El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea dio respuesta el día 10 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los yanquis actúan de modo descarado pasando por alto incondicionalmente las acciones provocativas de sus seguidores mientras desafían las medidas autodefensivas del Ejército Popular. Cada vez que se efectúa el entrenamiento del Ejército Popular, los gringos habituados en retar a Corea montan alborotos pregonando sobre una provocación y amenaza como si sucediera un grave incidente y se enfrascan en hacer las maquinaciones contra Corea hasta en la escena de la ONU, señala el vocero y prosigue. Tales alborotos de ellos enloquecidos en la hostilidad hacia Corea no son una tontería novedosa ni una cosa asombrosa. Sin embargo, no podemos menos de reprochar la actitud de doble rasero de los yanquis que tratan los actos provocativos de los fantoches contra Corea del Norte. Actualmente, los títeres surcoreanos nos provocan pregonando que pueden golpear todo el territorio del norte y ubicarán dentro del año presente el misil balístico Hyunmoo-2 de alcance de 800 kilómetros en estado de guerra. Pero, como hemos previsto, los Estados Unidos de América fingen ser ignorantes al respecto. Esta es una postura descarada que es demasiado contrastante con tratar el entrenamiento normal del disparo del cohete del Ejército Popular. Es patente la causa por la que ellos se aferran al maquiavelismo pueril. Su objetivo reside en asfixiarnos a toda costa con las fuerzas, aunque pierdan la cara y la imparcialidad. Y esta es precisamente la naturaleza de los gringos que actúan como si fueran juez del mundo. Los belicistas surcoreanos y los reaccionarios japoneses animados por tal acción de doble cara que convierte lo blanco en negro actúan sin ton ni son como si quisieran alcanzar el cielo con la mano. Los yanquis deben reflexionarse sobre las enormes consecuencias que se emanan del resultado de que nos trataron teniendo como regla la pauta egocentrista y unilateral. Tampoco los títeres surcoreanos y los reaccionarios nipones deben actuar imprudentes. No se puede tolerar nunca la pauta de doble rasero de los yanquis.